Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Nosotros somos La Ruta Natural, somos un trío, consta básicamente de una guitarra, voz, bajo, teclados y coros, aunque a veces hacemos percusión y hay dos guitarras, y las bases las hacemos con sampler que dispara el tecladista. Podría decirse que somos rock pop, acariciando a veces el funk, aunque tenemos ese colorcito electrónico por lo de los samplers. Hacemos todos temas nuestros, es una propuesta novedosa, ¿no? Porque siempre estamos experimentando, pero cuidando la forma y cuidando la estética, que sea agradable pero no naif, que no caiga en lo cotidiano. Estamos presentando un demo que se llama Collage, que lo grabamos entre nosotros tres en un estudio casero. Lo grabamos, lo mezclamos, lo masterizamos todos nosotros. Consta de tres temas. Nosotros estamos tocando desde noviembre del año pasado. Ahora vamos a pasar Perversa Inocencia, que es el tercer tema del demo. Bueno, esto es Perversa Inocencia por Nacional Rock 93.7, Radio Nacional. Por más que busques, fui yo. La verdad es que no miro la TV. Tu estilo te marca desfachatez. Hay alguna manera sola de ver lo que muestra tu perversa inocencia. Ajá, carajá, araja, carajá. El reloj marcó y ese lapso del rey. Me dirás que ya no miras la TV. Tu estilo te marca desfachatez. Hay alguna manera sola de ver lo que muestra tu perversa inocencia.